vosotros os llamo amigo, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los recaudadores del impuesto al César, que era gente de mala fama, y los pecadores iban a escucharle. Y los fariseos y maestros de la ley de Dios murmuraban entre ellos: ese acoge a los pecadores y se sienta a la mesa con ellos. Jesús les dijo esta parábola: si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirle: felicitarme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a sus vecinas para decirles: felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles del cielo por un solo pecador que se convierta. Y esta es palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nadie se convierte en la proporción que debiera convertirse. Antes, la conversión significaba un arrepentimiento profundo. Y las personas hacían incluso penitencia pública porque estaban arrepentidas de sus pecados. Hubo tiempos en que el pecador no entraba en la iglesia, sino que afuera, de rodillas, decía a los que iban entrando: rezad por mí para que sea digno de entrar en el templo del Señor. Había tiempos en que las personas una y otra vez volvían en el sacramento de la confesión a señalar que habían faltado en una o en otra materia porque estaban profundamente arrepentidas. Y había tiempos en que se producían conversiones, transformaciones de vidas, y personas pasaban de una conducta inmoral a otra totalmente opuesta, no faltando quienes marcharan a un claustro o se dedicaran a labores apostólicas o de caridad pública, para así pagar con su conducta la ofensa que habían hecho a Dios nuestro Señor. Hoy presenciamos otra posición. Hay quienes dicen: mi conversión es íntima, está en mi conciencia. Yo me entiendo con mi Dios. ¿Para qué recurrir a la confesión? Si Dios, que es tan bueno, sabio y perfecto, conoce todo, tiene que conocer que yo estoy arrepentido. Entonces la confesión sobra, estorba, es un obstáculo. Y no faltan quienes se apartan durante largo tiempo de la confesión, pensando que pueden dar gloria a Dios en la forma que ellos han decidido hacer y no en la forma en que Jesús decidió que se hiciera. Otros consideran, reconociendo el valor de la confesión, que la Iglesia ha evolucionado, que cosas que antaño se miraban mal, hoy día se miran bien, que hay tolerancia, amplitud de criterio, bondad generosa, que no importa esto porque ya Dios, que comprende todo, tendrá piedad. Y aquello otro también se puede porque a lo mejor la ciencia moderna autoriza ciertas actitudes. O bien las circunstancias socioeconómicas del momento hacen comprensible esto. O bien pareciera como que yo puedo manifestar mi ego en cualquier forma, si es preciso, destruyendo algo, porque así doy salida a mi propio temperamento, o bien incendiando algo, o bien hasta matando a alguien. Y esto no produce en el interior de la persona la transformación que debiera darse. Ni se siente tampoco pecador, ni los que lo escuchan se sienten espantados de que haya pecados públicos de esta naturaleza. Esto no se ve, ni se siente, ni se percibe. Toleramos y hacemos balances. Ayer 3 muertos, mañana 4. Si comparamos con España, estamos mejor. Si comparamos con el Líbano, no es casi nada. Y entonces se va pudriendo esa sensación del amor al prójimo. Y sobre todo, la realidad del amor a Dios. Porque si uno quiere amar a Dios sobre todas las cosas, hay que reconocer que lo que está mandado por Él es bueno y lo que está prohibido por Él es malo. Y todas estas extrañas mezclas no son de Dios. El padre de la mentira sabe muy bien cómo confundir las conciencias y cómo hacer que cada uno titubee en sus principios o caiga de pronto en alguna tentación. Y cuando ya se quiere recapacitar, es tarde. Y esto ocurre porque no existe la comprensión de que si uno pierde el amor de Dios, es la oveja descarriada o la manada perdida. Que si uno no cumple lo que el Señor le indica, induce a otros a no cumplirlo y da además mal ejemplo. Y entonces no solo se es responsable de la propia falta personal, sino de otras faltas que se harán porque esos lo hicieron. Y en esta cadena de imitaciones, el mundo va convirtiéndose en una selva. Y lo que Dios quiere es la conversión del pecador. Pero la conversión auténtica, no semi, no así para adentro, sino real. Porque el pastor toma la oveja y la lleva. No la deja haciendo lo que quiere, la lleva. Y porque la mujer toma la moneda y no la deja donde está perdida, la lleva donde las demás monedas. Porque Dios atrae y pone en su redil a todo aquel que se ha ido cuando le pide perdón. Pero hay que pedir perdón. Y para pedir perdón hay que tener las ideas claras. Y llamar al pecado, pecado. Y al mal, mal. y no estar tolerando lo que no es tolerable. Y tolerándolo ni siquiera nosotros mismos. Porque si aceptamos, damos cancha libre a todo tipo de pasiones malsanas. Y entonces no construimos el reino de los cielos. Cuando el Señor quiere la conversión, hay que mirarse uno y decir, ¿quiero yo realmente un cambio interior mío? ¿Quiero yo realmente cumplir mejor con la ley de Dios? ¿Quisiera que los demás también cumplieran mejor con la ley de Dios? ¿Estoy procurando santificar más al mundo con una conducta más digna? ¿Me espanto del pecado y me alegro con la virtud? ¿Condeno uno y ensalzo la otra? ¿O hago una mezcla donde estoy en cualquier parte según mis conveniencias? Porque la palabra de Dios es espada de dos filos y revela todo lo que es oculto en el corazón del hombre. Y Dios exige de nosotros en los tiempos difíciles definiciones totales. El Santo Padre corre por todo el mundo, grita por todo el mundo, le hacen reverencia de la iglesia, porque la iglesia debiera estar más apretada en torno a su pastor, debiera rezar más, santificarse más y solidarizar más con la conducta que Dios quiere que realicemos. Y si no lo hacemos, seguirá esto por mucho tiempo, porque son los santos cumplidores de la verdad de Dios aquellos que hacen cambiar la historia. Y por tanto es necesario de que cada uno medite en su propio corazón en el cumplimiento que está haciendo él mismo de lo que Dios le pide y cómo juzga lo que está haciendo los otros, a quienes Dios también les pide una conducta públicamente cristiana. No vaya a ser cosa de que creyendo que por venir al templo y recibir el cuerpo del Señor estamos en alto nivel de santidad. No vaya a ser cosa que no estemos en ningún nivel alto. Y la única manera para estarlo es decirle al Señor, tú me conoces, trabaja conmigo, hazme entender lo que tú quieres y permítelo cumplirlo. Y entonces sí, que realmente recogidos como la oveja, o como la moneda, podremos caminar en el sentido que el Señor quiere y hacer que otros caminen en el mismo sentido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador.